Es muy extraño, ¿verdad? A oír que Jesús quiere traer la división al mundo. Porque muchas veces en el Evangelio oímos que el Señor quiere la paz por nosotros. Y muchas veces Él dice que Él viene al mundo para traer la paz a sus discípulos. Pero hoy oímos algo muy diferente. Jesús quiere traer el fuego al mundo. Y Él dice que Él trae la división a nosotros. Así, ¿cómo podemos tener estas dos cosas al mismo vez? Es muy complicado, ¿verdad? Jesús quiere traer la paz al mundo, pero al mismo vez Él quiere la división. Él quiere el amor y la unidad por nosotros. Pero en este momento Él dice que Él quiere el fuego. Así es un poco difícil por nosotros a entender este mensaje, ¿verdad? Y también a mí es muy difícil porque a mí me gusta la homonía, ¿verdad? Me gusta que no hay la guerra y especialmente que todos estén en la paz. Y pienso que esto es lo que quiere nuestro Dios también. Él quiere el amor por nosotros, la unidad, la paz. Sí, absolutamente el Señor quiere estas cosas. Pero al mismo vez, nosotros no podemos, necesitamos dar cuenta que las Escrituras nos dice que nosotros no debemos pecar. Necesitamos arrepentir y necesitamos traer el fuego al mundo. Así, el Evangelio y Jesús dice estas cosas los dos, que necesitamos la unidad, pero también necesitamos saber que la división va a venir también. Es una contradicción en las palabras de Jesús, pero es algo que nosotros no podemos olvidar, pero necesitamos pelear con estas palabras, como Jesús hace también. Porque Jesús verdaderamente viene al mundo para salvarlo y viene para traer la misericordia, el perdón de los pecados, la paz, el amor, la unidad. Todas las cosas que nosotros sentimos muy, muy bueno de estas cosas, ¿verdad? Pero Él no viene al mundo solamente a traer estas cosas para que nosotros podamos regresar a la vida como lo fue antes de Jesús. Jesús viene al mundo para salvarnos, para traer todo lo bueno a nosotros, pero para que nosotros podamos cambiar. Así, si nosotros sentimos que el Señor solamente quiere traer la paz a mi vida para que yo puedo vivir en la misma manera, sin cambiar, esto no es la paz de Jesús. Y es por esto que Jesús dice que Él quiere traer el fuego al mundo, que Él quiere traer la división. Porque si nosotros queremos la paz que Jesús trae al mundo, necesitamos cambiar la vida. Y con este cambio viene la división. en los momentos de mi vida cuando yo trato a cambiar la vida, a vivir en una manera mejor, una manera más santa, estos son los momentos cuando la familia, los amigos, todos no quieren cambiar también. Y cuando nosotros estamos en una relación y nosotros cambiamos, la relación tiene que cambiar también. Y la otra persona en esta relación tal vez no quiere cambiar, no quiere estar en una vida más santa, una vida de la paz verdadero. Así por nosotros, cuando nosotros queremos seguir a Jesús y cambiar la vida como Él quiere, para que nosotros podamos vivir en su paz, muchas veces vamos a encontrar ellos que quieren, que no quieren cambiar, y por eso hay la división. Así nosotros necesitamos saber cuando seguimos a Jesús, también va a traer la división. Esto no es lo que Jesús quiere por nosotros. Él quiere la paz y la unidad. Pero en este evangelio hoy, el Señor es muy real. Él sabe el mundo. Él conoce todo el mundo. Y Él sabe que si nosotros, sus discípulos, quieren cambiar a vivir como Él, vamos a encontrar la división. Pero, mis hermanos, vale la pena. Porque cuando encontramos esta división, todavía tenemos la unidad con Jesús. Tenemos la paz de Jesús. El paz que es mucho mejor que la paz que este mundo ofrece. Así por nosotros es importante que sabemos que estas palabras de Jesús, porque a veces a seguir a Jesús como su discípulo es muy duro, es difícil. A veces encontramos la división. Pero Jesús viene a este mundo para darnos la paz. Y no solamente una paz que es una vida sin la división, pero una paz con fuego en el corazón. Una paz que viene por encontrar a Jesús, encontrar su amor. Y esto es un amor que no solamente dice, ah, todo está bien, no cambia. Esto es un amor que dice a nosotros, ustedes pueden estar tanto mejor. Ustedes tienen mucho más en su vida. Así vive una vida de fuego. Muchas veces nosotros no estamos caliente, no estamos frío, no estamos nada. Y esto no es la vida que Jesús quiere por nosotros. Él quiere que nosotros estemos en fuego, porque en esto nosotros podemos vivir una vida feliz, una vida de alegría, una vida que vale algo, ¿verdad? Así, sí, a veces encontramos la división, pero aún estos momentos no pueden traer, no pueden tocar el paz de Cristo de nuestros corazones.